No hace falta recurso para esas cosas. Las radios comunitarias, las televisoras comunitarias, las revistas, FADICRA, vamos a conformar la Confederación de Medios Comunitarios Independientes de la República Argentina. Pero no solamente para que no nos saquen estos fondos, porque con estos fondos no alcanza para hacer todo lo que hacemos. Porque en las radios comunitarias tenemos un fondo que se llama FOMECA para producir programas de radio que, yo le voy a decir una cifra y ustedes a veces al principio se van a asombrar, puede llegar a ser 1.000.000 de pesos al año. 1.000.000 de pesos al año para una radio comunitaria, para que dividido en 10 meses, son 100.000 pesos por mes, dividido 10 productores, 10 comunicadores, son 10.000 pesos por mes. Con eso hacemos maravilla en la radio comunitaria. Con eso tenemos móvil en la calle, cubrimos las marchas, hacemos radio, cubrimos el barrio para que tapen los pozos, reivindicamos a las organizaciones sociales, con eso, nada más que con eso. Y eso es lo que nos quieren sacar. ¿Sí? Entonces, no solamente vamos a juntarnos, porque hay una cosa que es curiosa. Hasta nuestros gobiernos que de alguna manera progresistas, que son del palo, que pueden llegar a estar del lado nuestro, a veces hay que empujarlo un poquito, ¿no? Hay que empujarlo, hay que moverlos un poco para que se animen, ¿sí? Para darle un sacudón. Un sacudón no solamente para que no nos saquen lo que tenemos, sino para que tripliquen lo que tenemos, para que cuatripliquen lo que tenemos. Y para que las radios comunitarias, además de tener el fondo FOMECA, tengamos una distribución equitativa de la pauta oficial. ¿Sí? Entonces, una vez nos dijeron, si no hacen bulla, si no se juntan, si no juntan 60.000 personas en la plaza en Buenos Aires, la ley de medios no sale. Juntamos a todas las organizaciones, tardamos 2 años, 3 años, 5 años, hasta que la ley de medios salió. La ley de medios salió, posibilitó estos fondos, y hoy estos fondos son un derecho ganado, que no lo vamos a renunciar. Y vamos a exigir no solamente esto, sino para las redes comunitarias solamente, sino para que la cultura esté viva, para que la biblioteca popular esté viva y para que en definitiva las cosas en esta sociedad cambien. Gracias.